Chiquitito, medio metro, boxeador, peleón, es el Philly Marlo español, es el Philly Marlo español. Lucha contra la droga y la polución, no se acuesta con rameras y del espiritismo es admirador. Fuma rubio mentolado al contar historias de terror. Dice haber sido secuestrado por un ovni azulado que se lo llevó a Ganímedes, esposado como un tigre. Es el Philly Marlo español, es el Philly Marlo español. Lucha contra la droga y la corrupción, no se acuesta con ramera y del espiritismo es admirador. Fuma rubio mentolado al contar historias de terror. Dice haber sido secuestrado por un ovni azulado que se lo llevó a Ganímedes, esposado como a un tigre. Es el Philly Marlo español, es el Philly Marlo español.